para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Buenas, buenas para todos, todas y todes, transmitiendo desde aquí, Argentina, Buenos Aires, Pilar, Marta Campos, compañera transfeminista latinoamericana, reportando una nueva sección para Latinoamérica Rompe el Cerco. Un abrazo grande para todos. Información de nuestros territorios en rebeldía, un semanario libre y alternativo. Indígena lenca que luchó por los derechos de los pueblos lenca. Berta, una mujer que siempre luchó contra este modelo hegemónico, un sistema controlado por la oligarquía y los grupos criminales de este país. Arriesgando 37 años de secuestro en manos del Estado, sin tener pruebas concretas. Hasta el momento hemos recibido de parte de la familia Kun Castillo, que es la que le vendió a Hilde Meister, estamos recibiendo por parte de ella querellas. Nosotros como familia igual queremos justicia y la verdad de cómo se mató a Pablo. Y no puede suceder esto nunca más. Estamos en democracia, que ejecuten a una persona, porque a nuestro sobrino lo ejecutaron. La resistencia no se frena con sus balas. Una piedra mapucho palestina surca un aire de lucha, manos de niño en puño. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Latinoamérica rompe el cerco. Aquí comienza Latinoamérica rompe el cerco. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este semanario 25 de la sexta temporada de Latinoamérica rompe el cerco. Un semanario alternativo y comprometido con las luchas que se dan en los diferentes territorios de nuestra región. Hoy les traemos noticias desde Centro y Sudamérica y agradecemos a las y los compañeros de Radio Temblor por encargarse de la edición de este semanario. Mi nombre es Fátima Villalta, del colectivo Hora Cero de Nicaragua, y hoy estaré acompañándoles junto a los reportes desde los territorios. Comenzamos esta semana en Argentina, en la provincia de Catamarca, donde los defensores del agua y de los territorios se reunirán el 22 y 23 de octubre para llevar a cabo el encuentro y festival para los pueblos Puente de Agua, en la localidad de Andalgalá. El objetivo es intercambiar experiencias de resistencia contra los extractivismos, visibilizar las diferentes problemáticas y pensar estrategias comunes de lucha. Escuchemos a Ana Chailet de la Asamblea de El Algarrobo de Andalgalá. Hola, mi nombre es Ana Chaile, integro la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá en la provincia de Catamarca. Justamente Andalgalá es el epicentro donde esperamos que este 22 y 23 de octubre confluyan distintas luchas, distintas resistencias que a lo largo y ancho del país vienen desplegando distintas banderas contra diferentes tipos de extractivismos. Este encuentro nació un poco con la idea de visibilizar lo que está ocurriendo hoy en Andalgalá, en mi pueblo, donde se proyecta iniciar la etapa de explotación a cielo abierto del yacimiento minero Agua Rica, que se encuentra ubicado justo donde nace el río que da nombre a mi pueblo. Este proyecto, que se encuentra en este momento en una etapa de exploración avanzada, ya ha afectado al menos el río de Choya, con las consecuencias en la salud de sus pobladores. Choya es una comunidad rural aquí del departamento Andalgalá, y además solamente en los últimos 2 años se ha cobrado la libertad de varias personas que fueron judicializadas por defender el agua y que aún continúan procesadas por diferentes delitos, siempre iniciados por el Poder Judicial de la provincia de Catamarca, con el objetivo de amedrentar a la población y desarticular la resistencia. Sabemos que ningún proyecto extractivista se desarrolla sin el aceitado aparato que montan los gobiernos, ¿no?, en sus 3 estamentos, con la complicidad de las empresas y también de los medios masivos de comunicación, ¿no? Por eso agradecemos la difusión de este encuentro próximo a realizarse, porque consideramos que comunicar, difundir, informar son patas esenciales de cualquier lucha. Y este encuentro justamente tiene ese objetivo, ¿no? Visibilizar lo que está ocurriendo hoy en Andalgalá, que es grave, que está siendo silenciado por los medios de comunicación, pero también se presenta como una oportunidad hermosa para abrazarnos, para sostenernos, para encontrarnos con los diferentes colectivos y asambleas que están sembrados, ¿no? La semilla de la resistencia está sembrada en todo el país y como dije al principio, son diferentes las banderas que se levantan, pero todas pueden agruparse en este solo grito, ¿no? Que es que no queremos más ecocidio, queremos elegir nuestras formas de vivir, queremos vivir en un ambiente sano y preferimos la salud de nuestra tierra y la salud de nuestra gente por sobre cualquier beneficio económico. Así que esperamos que este encuentro sirva también para fortalecernos desde el compartir experiencias, desde el simple acto de abrazarse con otros y otras que están viviendo y padeciendo situaciones similares, ya sea en la lucha contra el glifosato, contra el fracking, contra la exploración sísmica, contra los incendios y contra la megaminería, la extracción del litio. Tenemos un país que la verdad hoy está siendo muy golpeado por un montón de proyectos extractivistas que se vienen manifestando de múltiples formas y creemos que es un momento único, un momento urgente, un momento necesario donde es importante encontrarnos porque estas luchas realmente son contra grandes monstruos muy poderosos, que como dije no es solamente el poder empresarial con todo el capital financiero, sino también contra nuestros propios gobiernos que lejos están de representar los intereses del pueblo, ¿no? Así que bueno, este encuentro creo que es también la posibilidad esa de fortalecernos, de encontrarnos y de visibilizar no solo la lucha de Andalgalá, sino también todas las luchas que se están desplegando en todo el país. Así que con motivo de este encuentro se van a proponer múltiples actividades, entre esas un festival aquí en Andalgalá, donde esperamos la presencia de importantes artistas nacionales y también de aquí de la región, artistas locales, porque consideramos, ¿no?, que la música y el arte en general también son herramientas de lucha, también sirven para fortalecer y son la verdad que grandes inyecciones de energía y las necesitamos. Y obviamente planeamos encontrarnos, compartir un espacio de conversaciones, de debates, de experiencias, poder hablar y conversar sobre nuestras propias luchas en nuestros territorios. Y esperamos, la verdad, que sea eso, ¿no? Un momento para sostenernos, para abrazarnos, para fortalecernos y para ganar esta gran lucha, ¿no?, que tenemos contra este monstruo llamado extractivismo, que tiene diferentes caras, pero que es el mismo. Así que eso, muchas gracias por este espacio. Abrazos. Y seguimos en Argentina, pero ahora desde Córdoba, donde siguen los incendios que afectan los territorios que comprenden la frontera entre Argentina y Bolivia. Escuchamos el reporte de Radio Panamericana de Huerta Grande desde Córdoba. Incendios en la provincia de Córdoba. En horas de la mañana del día miércoles se registraron varios focos de incendio. El primero fue un reinicio de un foco anterior en la zona de Despeñaderos hasta Alta Gracia. Se produjeron evacuaciones de viviendas y animales. El mismo fue controlado recién en horas de la noche. Mientras tanto, en Huerta Grande se inició otro incendio de gran magnitud a partir de una quema en el basural de poda municipal. Escuchemos el testimonio de una vecina. Bueno, nosotros nos enteramos a las 10 más o menos de la mañana que se había iniciado un foco chiquitito. Pero era como menor, aparentemente, pero se inicia en el basural. Bien. Con las llamas chiquitas. Habrán pasado 10 minutos, las llamas crecieron alrededor de 3 metros, 5 metros, era una cosa increíble, porque el viento hizo un cambio y empezó a quemar todo, está muy cerca de las casas, en los vecinos de acá cerca y unos un poco más retirados también les está llegando. Está bastante complicado, ya sea acá donde se inicia y si no más abajo también, unas cuadras más adelante. Están muy complicados, los vecinos están retirando sus cosas, la gran mayoría, por lo menos hay 4 o 5 familias que estarían sacando sus cosas, se estarían autoevacuando porque es el miedo. El fuego se desarrolló en 2 grandes frentes que se dirigieron al norte y al sur respectivamente. En una jornada ventosa y de mucho calor, el fuego avanzó durante todo el día sin control. En el lugar participaron varias dotaciones de bomberos, policías, ETAC y defensa civil. Además, se hicieron presentes las brigadas forestales autoconvocadas y nos dejaron este testimonio. Buenas noches, mi nombre es Cintia, yo soy parte de Brigada Las Chilcas de Villa Yardino, en este momento comunicándome desde la base que hemos montado en el día de hoy, día miércoles, donde nos enteramos aproximadamente a las 10 de la mañana que se habían iniciado unos focos de incendio en el pueblo de Huerta Grande, aquí en las sierras de Córdoba. Y bueno, eso nos obligó a movernos y a ordenarnos y organizarnos para poder realizar nuestro trabajo. En este momento estamos contando con la colaboración de 26 brigadistas de diferentes brigadas de todo el territorio de esta zona del Valle de Punilla. Esta es una zona de mucho monte nativo, por lo tanto es mucho combustible que se estuvo quemando durante el día y es muy importante poder realizar correctamente esta guardia de cenizas para garantizar que nuestro trabajo sea eficaz y que, bueno, podamos evitar situaciones futuras de este mismo hecho en sí, ¿no? También quiero contarles que estamos recibiendo donaciones, que es muy importante la colaboración de la comunidad y que agradecemos un montón siempre todo este amor y este acompañamiento que sentimos desde la comunidad. Inmediatamente están sucediendo las cosas, ya comienzan a movilizarse las donaciones y agilizarse para que podamos garantizar el mejor desempeño y la buena calidad de nuestro trabajo. Así que estamos muy agradecidos. Pueden buscar información en las diferentes páginas de las redes que están habilitadas en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, Brigadas Las Chilcas, Brigada Calahuala, Brigadas de Punilla, son espacios donde pueden consultar para tener la información actualizada de los puntos de acopio y también de los diferentes números de cuenta que están circulando para hacer depósitos en efectivo. Bueno, esperemos que la noche siga así como viene siendo, con los vientos calmos, que podamos realizar nuestra tarea lo mejor posible y que en el día de mañana tengamos un panorama un poco más favorable que el de este día. Les agradecemos un montón siempre la comunicación y la posibilidad de poder transmitir todas estas situaciones tan terribles que nos están atravesando, porque También es muy importante poder llegar a las comunidades y a los diferentes territorios con nuestro testimonio y lo que está sucediendo actualmente. Bueno, seguimos en contacto y vamos actualizando en otros momentos cómo viene siendo el panorama. Muchas gracias. Reportó desde Huerta Grande Matías El Gallego de Radio Panamericana. Gracias a Radio Panamericana por el reporte, e igual seguimos en Argentina, pero ahora desde el Río Negro, donde las comunidades marchan a la ciudad capital Viedma para decirle no al petróleo. El viernes 9 de septiembre, vecinos autoconvocados, instituciones y organizaciones de la costa rionegrina se movilizaron hacia la legislatura provincial para exigirles a los legisladores que no aprueben la modificación de la ley 3308, que protege al Golfo de la contaminación por hidrocarburos. Escuchemos a Suhay Quilapán, miembro de la multisectorial Defendamos el Golfo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Suhay Quilapán, soy de la Asamblea de la Tierra y el Agua de las Grutas, e integrante del equipo de Pastoral Social, y también, bueno, confluimos todas las organizaciones en la multisectorial que estamos en defensa del Golfo. Nosotros, bueno, venimos transcurriendo las situaciones que ustedes ya fueron relatando en la primera vuelta, la aprobación de una modificación de ley, la 3308. Lamentablemente, pese a todo lo que hicimos para poder hablar, dialogar con los legisladores para que no acompañaran la modificación de la ley en segunda vuelta, que esto iba a acontecer el día viernes. Bueno, estuvimos trabajando bastante a nivel comunitario, difundiendo primero, explicándole a los vecinos cuál era la situación, qué riesgos tenía, y bueno, se fue logrando la adhesión mayoritariamente de los vecinos, no así de los legisladores. No logramos el diálogo cercano con ellos, pese a que nos comunicamos a través de mails y de distintas formas, pero bueno, no nos recibieron, no quisieron hablar con el grupo de la multisectorial. Entonces terminamos llegando el día viernes a la legislatura, situación que, como fue en la primera vuelta, tampoco nos permitieron ingresar. Así que bueno, se aprobó solamente con el voto en contra del mismo legislador que votó en contra en la primera vuelta, que es el legislador Barreno. Y bueno, a partir de eso, obviamente, ya en términos legislativos ya está, ya aprobaron ellos por segunda vuelta. No quiere decir que los vecinos consideremos que esta lucha ya llegó a su fin, sino al contrario. Esto redobla la apuesta, porque en realidad con certeza sabemos de que no tienen ni siquiera los fundamentos desde los legisladores para sostener esta modificación de la ley. Si la tuvieran clara, si hubiera sido a conciencia, si hubiera sido con un criterio, tranquilamente lo difundían. Tuvimos un silencio de tumba de todas las líneas y los arcos políticos de Juntos Somos Río Negro, que es el partido provincial que gobierna la provincia. Así que bueno, ahora estamos en la instancia de la segunda resistencia. Así como ellos hacen la segunda vuelta, nosotros le hacemos la segunda resistencia. Y en este caminar, bueno, buscando las acciones, obviamente empieza toda la etapa judicial, porque esto se va a judicializar, pero además se suma todas las situaciones y las acciones que los mismos vecinos vamos definiendo. Acá no hay banderías políticas, acá no hay gente que de una organización que sea la que lleva adelante la voz cantante. Nosotros tenemos un ejercicio asambleario, es decir, nosotros nos juntamos, definimos, rediseñamos las acciones que llevamos adelante. Así que a partir de ahora empieza toda la etapa, primero de seguir explicándole a la gente, el que no reaccionó todavía y no se dio cuenta, de lo que se viene, que es muy complejo para nuestra zona. Cada vez están apareciendo más datos por qué no tiene que instalarse. No es que los argumentos o las cuestiones técnicas nos van diciendo, bueno, no, en realidad no está tan mal. No. Cada cosa que aparece, lo único que hace es marcarnos con certeza que por qué no tiene que estar este tipo de proyectos en la costa rionegrina. Así que bueno, ahora lo que estamos haciendo, hoy tenemos una asamblea en la que nos vamos a juntar y vamos a definir acciones. Y ya te digo, los vecinos están convencidos, cada vez se suman más. Estamos haciendo una junta de firmas, los vecinos, algunos han escuchado el guito, entonces se les profundiza la explicación, se abre el diálogo, y a partir de eso, obviamente firman las planillas, pero a su vez se llevan planillas para firmar. Esto es lo multiplicador. Esta causa no se acaba. Al contrario, yo estoy convencidísima que se intensifica, porque vamos a lograr que la ley vuelva a estar en vigencia. Vamos a lograr que este proyecto no se ejecute en las costas rionegrinas, porque impacta no solamente a la provincia de Río Negro, porque por ahí la ley es de la costa rionegrina, de jurisdicción provincial, digamos, pero el alcance y el impacto en términos ambientales sería para todas las costas, para toda la costa, en términos de que la contaminación hidrocarburífera es muy compleja en el frágil equilibrio que tiene el ecosistema marino. Nosotros somos una localidad que tiene dos producciones, actividades genuinas, productivas, que tienen que ver con el turismo y con la pesca. Obviamente un lugar que es vendido, porque esa es la realidad, es promocionado desde la naturaleza en playas, de la calidez del agua y todo ese tipo de cosas, se ve opacado totalmente con una actividad hidrocarburífera como puede ser la carga y descarga en costa de los buques. Eso siempre va a tener un escurrimiento de crudo. Eso es mentira, que solamente los accidentes van a ser volcados al mar. Este escurrimiento es cotidiano, es diario, y esto va a impactar. Y lo otro es la pesca, obviamente. La pesca, nosotros somos exportadores de merluzón, una especie que hay acá en nuestra costa. Esa calidad de exportación va a caer, como ha caído la calidad de exportación también de la manzana y la pera, impactada por el fracking, que es la extracción de crudo por hidropresión. Así que bueno, todo esto tiene que ver con cambiar la matriz, salirnos del modelo extractivista y pensar en un modelo que sea para la reproducción de la vida, para las mejores condiciones de vida, un modelo que nos incluya a todos. Nosotros no estamos en el lugar de que tenga trabajo este grupo y este otro grupo quede desempleado. Al contrario, entendemos que las necesidades son para todos y hay que dar respuesta con los modelos concretamente. Estás escuchando el semanario de noticias de la red Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Ahora, un poco más al norte, nos vamos a Bolivia, donde está la convocatoria abierta para participar en la Fuga Radial, en defensa de los bosques y de la vida. Pueden enviar sus audios hasta el 24 de septiembre y pueden ver más información en radioguarmis.red. En la descripción de este episodio pueden ver el enlace para participar. Buenas tardes, hermosas mujeres y disidentes. Hoy vengo con la convocatoria abierta. La Fuga Radial es un espacio abierto, colaborativo, libre y autónomo. Buscamos escuchar y nombrar las luchas por la vida desde las múltiples voces que resisten las hegemonías discursivas implantadas a fuerza de redes sociales y medios masivos de comunicación. Buscamos crear y sostener un espacio sonoro que alimente las luchas diversas de nuestros territorios y que se acuerpe con medios libres también en resistencia a lo largo de la Vía Yala. En septiembre, tiempo de siembra, se viene nuestra próxima transmisión. Y para ello, les convocamos que ocupen este espacio radial con sus audios, compos, reportajes, entrevistas, reflexiones, arte o propuestas sonoras y disidentes, recomendaciones musicales, saludos o lo que quieran compartir. Pueden mandarnos los audios hasta el 24 de septiembre. Más info en radio.warmis.red. Convocatoria abierta. Y después de escuchar estos reportes, ahora nos vamos con la recomendación musical de la semana. Esta vez se trata de una canción desde Venezuela, la canción Creo, del grupo Dame Pa' Matala. La tierra que nos da vida. de esta vida. Creo en nosotros, creo en mi tierra, creo en ti y creo en mí, creo en mi pueblo luchador. En el andar, las heridas cicatrizan para llevarnos a reflexionar. Creo, creo en la patria buena. Creo, creo en el canto necesario. Creo, creo en la unión de los pueblos. Yo creo, creo en la sonrisa de los hijos. Creo, creo en mi tierra. Creo, creo en los sueños. Creo en tu sol, mi vida. Yo creo la libertad. Creo Latinoamérica. Y cerramos este semanario con el reporte desde El Salvador, donde se dio el encuentro de la Red Jubileo Suraméricas sobre saberes ancestrales, conformación de los estados y presupuestos y gestión local para la incidencia comunitaria. Ese encuentro se realizó del 5 al 9 de septiembre en San Salvador. Escuchemos el reporte de Olmedo Carrasquilla, miembro de Radio Temblor Internacional. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, nos encontramos en el hermano país de El Salvador, en la conmemoración de un encuentro de la Red Jubileo Sur que lleva como título La Justicia Socioecológica para los Pueblos y Territorio. Será antipatriarcal, antirracista y anticapitalista. Todo esto convocado por la Red de Ambientalistas Comunitarios del Salvador. Zulma Larín nos dará un informe cuál es el objetivo que tiene esta convocatoria aquí en El Salvador. Buenos días a todo el pueblo que nos escucha a nivel de América Latina. Es un gusto saludarles desde estas tierras del Salvador, tierra del el obispo San Romero de América, ahora nuestro santo para toda América y para todos aquellos pueblos que lo hacen propio. Así también es las tierras de Farabundo Martí, de Roque Dalton, hombres luchadores de este país y también tuvieron una visión latinoamericana. Pues en este momento estamos haciendo este encuentro en el marco de Jubileo Sur. La Red Jubileo Sur nos ha convocado para encontrarnos y reflexionar sobre tantas cosas que les pasan a los pueblos desde sus espiritualidades, desde sus formas de vida y desde esas conexiones que buscamos desde nuestros orígenes como pueblo, ¿verdad? Hemos estado aquí reflexionando esas conexiones que tenemos con las espiritualidades, con las herencias que nos han dejado nuestras ancestras y ancestros y con esa sangre de indígenas, esa sangre negra, esa sangre mestiza que nos convoca a mantener el espíritu de lucha de esos elementos que nos conmueven, pero también nos convocan y nos logran reunir a hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, sobre todo de América Latina. Aquí tenemos gente de Brasil, de Puerto Rico, de Lima, Perú, de Panamá, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, y así hemos estado encontrándonos, reuniéndonos y haciendo reflexiones que nos ayuden a identificar también nuestras culturas. Bueno, palabras de Zulma Larín de la organización Red de Ambientalistas Comunitarios del Salvador. Hay que destacar que está participando representantes del Cono Sur, Brasil y Perú, y en el caso del Caribe, Puerto Rico y por supuesto los hermanos países de Mesoamérica en resistencia. Esta convocatoria se está realizando del 5 al 9 de septiembre en Ciudad de San Salvador. Un gran saludo a los amigos y amigas de la red Juleusur. Este es un reporte especial desde El Salvador. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Hemos llegado al final de este semanario, gracias a quienes reportan, gracias a quienes comparten también, gracias a las distintas radios de los distintos territorios que retransmiten este esfuerzo colectivo. Fue un placer estar con ustedes y nos escuchamos la siguiente semana en el próximo semanario. Para Latinoamérica rompe el cerco. Un abrazo grande para todos. Información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Lenca que luchó por los derechos de los pueblos lenca. Berta, una mujer que siempre luchó contra este modelo hegemónico, un sistema controlado por la oligarquía y los grupos criminales de este país.